Gracias. Salud. Porque cuando nos vaya mal, nos vaya como esta noche. Me conformo, mi amor, con verte sonreír. Y con verte pasar, y con verte pasar, nada más, nada más, junto a mí. Me conformo, mi amor, con saber que a mi lado fuiste tú muy feliz, aunque te olvides de mí. Todo tiene un principio y un fin. Mas yo quería que a mi lado fueras muy feliz. Pero me conformo con saber que fuiste mía. La más querida. Me conformo. Fuiste tú muy feliz, aunque te olvides de mí. Así es. Todo tiene un principio y un fin.